Lo que tenemos que pensar es que ahora de vuelta, ¿no? Después del lunes, que es 26 de junio, que se cumplen los 15 años, todavía falta entender un poco más, ¿no? La necesidad de que esto no sea junio que arda rojo solamente junio, ¿no? Sino que junio tiene que ser, como dijo una compañera, me dijo por ahí, ¿no? De junio a junio hay que luchar. Porque la verdad que estos golpes que le estamos dando le están jodiendo, ¿no? De a poco. Y el poder judicial, ¿no? En este caso viene tomando nota, ¿no? Y le jode, porque desde que entramos nos seguían al baño, para arriba, preguntaban dónde íbamos, qué íbamos a hacer, hasta cuándo nos quedamos. Pero bueno, me parece la importancia de seguir entendiendo de que ahora va a pasar el 26 de junio, ¿no? Que es un número redondo porque son los 15 años, ¿no? Pero también la necesidad de decir la bronca que sentimos como familiar, ¿no? Como familiares, que no solamente son los 15 años los que nos toca ahora. Hace como 2 años nos tocó las elecciones pasantes, que Macri se lo vote como presidente, tener que soportar a dos personajes que tuvieron que ver con la masacre de Avellaneda. Uno era Aníbal Fernández jugando para el kirchnerismo y el otro era Felipe Solá jugando para el Frente Renovar de Massa, ¿no? Ahora este año también tiene otra nota, no solamente por los 15 años, tiene una nota porque está de vuelta Felipe Solá, Aníbal Fernández y en este caso Eduardo Duhalde, el principal responsable de la masacre de Avellaneda, ¿no? De vuelta presentándose como garante de la libertad de la democracia. Así que muchas gracias a todos los compañeros y bueno, y vamos a seguir pensando qué es lo que hay que seguir haciendo, ¿no? Porque de vuelta, repito, parece que no es importante, ¿no? El 26 de junio conmemoramos a Darío y a Maxi, pero hay que seguir luchando hasta que estos hijos de mil yuta paguen realmente.